nos habla de Cristo, de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que el pronto vuelve en luz, que a Cristo encontrará al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla de a Cristo en ti fe. El siervo no quiera mi paz, puedes tú contemplarlo en su paz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a él sin medida, que hoy amando está. Que le has visto encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. A Cristo en ti ve, eres quien todo quiera que paz, puedes tú contemplarlo en su paz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues el Maestro, muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. A Cristo en mi fe, eres tiempo no quiera que más, puedes tú contemplarlo en su paz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a meditar para recibir el Santo Sábado del Señor en el Salmo número 67. ¿Se está grabando o transmitiendo en vivo? Transmitiendo en vivo, hermano, en las redes sociales. Se está transmitiendo en vivo. Nuestro hermanito nos hace su favor y todos los hermanos que nos acompañen, estamos transmitiendo desde el Cerro de Poza Rica, ¿verdad? No sé cómo se llama aquí, pero es un cerrito en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Mecánicos de Piso. Mecánicos de Piso, así se llama. Si usted está en Google Maps, ahí usted puede ver desde dónde estamos, Mecánicos de Piso. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a meditar para recibir el Santo Sábado en el Salmo número 67. Nos colocamos en pie, hermanos, Salmo número 67. Y son 7 hermosos versículos. Y un servidor lo va a leer y vamos a meditar todos en lo que dice su santa y divina palabra. Amén. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Salmo 67, 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Hermano, en este salmo podemos nosotros encontrar bendición. Aquí lo dice. Que Dios nos bendiga, dice, bendíganos. Que Dios nos bendiga, que la tierra siga dando sus frutos, es bendición. Que esta semana tuvimos que comer, es bendición. Amén. Y seamos como niños al reconocer, ¿verdad?, el alimento en la mesa como una bendición de nuestro Padre Celestial. Y no solamente tenemos bendición material, no solamente la tierra da su fruto, sino la palabra de Dios sigue dando sus frutos también en nuestros corazones. Y eso es aún mucho mayor bendición. Hermanos, que en este santo sábado, al participar de la santidad de este sábado, como dice ahí la palabra de Dios, Dios tenga misericordia de nosotros y que este sábado nos dé su bendición. En nuestras vidas, al ponernos a cuentas con Dios, al decidir seguir en este gran mensaje, a veces, ¿verdad?, decimos, bueno, están pasando tantas cosas en el mundo, ¿realmente vale la pena seguir en este mensaje? Claro que vale la pena seguir en este mensaje, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este es el mensaje, por eso, amén. Y no hay otro más. Vamos a cantar otro himno, ¿sí? Vamos a cantar otro himno. Repito, hay un himno en PowerPoint, ya poco a poco lo vamos a ir sustituyendo, porque este a veces trae imágenes un poco raras, ¿verdad? Vamos a cantar el 214, A Jesucristo sin tardar. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, con grande es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, ingrato acepta lo que hoy te da, tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Buen tomar asiento, hermanos. Que todos tengamos un bendito y feliz sábado. Amén. Que la bendición de Dios sea sobre nuestra vida espiritual, nuestras familias, hogares, los hogares de los hermanos que están batallando por volver a este precioso gran mensaje que Dios en sus inicios le dio a la iglesia adventista, que se ha descuidado bastante. Pero eso no quiere decir que nosotros lo vamos a descuidar, sino está habiendo un despertar en todo el mundo, ¿verdad? En varios lugares de aquí de México, estamos en comunicación con hermanos de Centroamérica, Sudamérica, Colombia, por ejemplo, Bolivia, en otros lugares, Chile, ¿verdad? Argentina, y el Caribe, hermanos de República Dominicana, y otros lugares, Cuba, por ejemplo. Y en todos los lugares, este no es otra iglesia, este es un movimiento que está despertando, nada más, ¿verdad? Somos adventistas del séptimo día que estamos preguntándonos por qué soy adventista del séptimo día. ¿Verdad? Y la respuesta la encontramos en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Pero esta no es otra iglesia, no tenemos otras doctrinas. Esto es el mensaje puro adventista del séptimo día. ¿Está bien, hermanos? Así que en esta tarde, bueno, vamos a tener un estudio. ¿Qué les parece? ¿Vienen listos? ¿Traen sus Biblias? ¿Sí? Vamos a tener un estudio sobre uno de los pilares de la iglesia adventista del séptimo día, que es el mensaje de los tres ángeles, y específicamente nos vamos a enfocar en el segundo mensaje. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a caer de rodillas para pedir su bendición. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Tu santo libro, tu santa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso deseamos en este momento que sea tu Espíritu Santo que venga y descienda sobre nuestros corazones, nuestra mente, el entendimiento que tú nos has dado. Que sea, Señor, para que podamos seguir firmes en medio de la gran controversia entre el bien y el mal. Que por la gracia de Cristo Jesús, por su santa justicia, nos mantengas de parte del bien, aunque se desplomen los cielos. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, como dice tu palabra. Aunque las vacas, dice allí, sean quitadas de la manada o de la majada, con todo yo confiaré en ti. Porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. En esta tarde estamos arrodillados, sin ningún otro consolador que el Espíritu Santo, sin ningún otro maestro que Cristo Jesús y su santa y divina palabra. Por eso, de rodillas queremos pedir tu bendición al abrir tu santo y bendito libro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, en esta tarde nos vamos a enfocar en lo que es, ¿qué dice allí? ¿El mensaje de quién? El mensaje del segundo ángel y un estudio un poco profundo. Y después de estudiar esto, primero vamos a ir a la Biblia, después al Espíritu de Profecía. Después de esto nos vamos a ir a la realidad, lo que está pasando hoy. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este gran mensaje, este es el mensaje que está en medio, obviamente, del primero y del segundo. Es el que está en medio. Y el que entiende el mensaje que está en medio, entiende también más claramente el primer mensaje y el mensaje del tercero. ¿Sí? El que entiende quién es Babilonia, qué es Babilonia, ¿sí? Y todas sus implicaciones, no va a querer estar en Babilonia. No va a querer estar en acuerdos con Babilonia, ¿sí? Y después vamos a ver un desarrollo de cómo la gran Babilonia hasta el día de hoy se vino haciendo grande y nadie la notó. Nadie la notó. Bienvenido, hermano. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis, por favor. Capítulo 14. Apocalipsis. Capítulo 14. Y este mensaje abarca solamente el verso 6. Solamente el verso 6. Dice así. Otro ángel le siguió diciendo, ¿cómo dice? Ha caído, ¿qué dice? El 8, claro, yo dije 6, estoy leyendo el 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ¿quién? Babilonia, la gran ciudad. Porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahí está la advertencia. Esta es la advertencia. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído. ¿Sí? La gran ciudad, Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor. ¿De quién? De su fornicación. ¿Sí? De su fornicación. ¿Sí? Entonces, vamos a Génesis 41, por favor. Génesis 41. Y allí nos vamos a ir ahondando un poquito más en el estudio de esta de este sábado ya que está cayendo aquí en Poza Rica, Veracruz. Está iniciando. Génesis capítulo 41. A ver, permítame un momento. No, ahí me equivoqué. Debe ser otro, yo me equivoqué ahí. En Génesis es donde está la Torre de Babel. Por alguna razón me equivoqué ahí. ¿Sí? Génesis capítulo, ahorita les digo cuál. Sí, Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. ¿Ya estamos ahí? De aquí es donde viene la palabra Babilonia, de Babel. ¿Sí? Y vamos a entenderla de acuerdo a la Biblia rápido, ¿verdad que sí? Dice así. El 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas ¿qué? Palabras. Un mismo lenguaje. ¿Sí? Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hicieron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ¿dónde? Allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspida llegue al cielo y hagamos un nombre para o por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es ¿qué? Es uno. Y todos estos tienen una sola lengua. Han comenzado la obra y nadie los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, ¿y qué dice? Y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella, ¿qué? Babel. ¿Por qué? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos algo muy, muy interesante, hermanos. Que el origen de Babel, de Babilonia, se remonta hasta Génesis capítulo 11. ¿Y Babel qué significa? Babel significa confusión, ¿sí? Pero mira lo que dice el espíritu de profecía. He sido instruida a decir, para decir a quiénes, a los testigos de Jehová. A los adventistas del séptimo día. He sido instruida. ¿Quién ha instruido a la sierva del Señor? Dios. ¿Para decirle a quiénes? Ahora, ¿quiénes nos creemos adventistas del séptimo día? Amén. Amén. Sí, les digo, esta no es otra iglesia. Este es un pueblo adventista despertando. Amén. Amén. Es un pueblo que estaba dormido y hoy está despertando. Para decirle a los adventistas del séptimo día, de todo el mundo, eso incluye aquí, Poza Rica, esto incluye varios lugares, en Veracruz, amén, en todo México, en todo el continente americano, en todo el mundo. Dios ha hecho de nosotros un pueblo para que sea su tesoro peculiar, propiedad suya. Ha determinado que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el Consejo del Señor de los Ejércitos, hasta el fin de ¿quién? Del tiempo. Ahora, ¿en qué nos vamos a unir? Vamos a seguir leyendo. En un sentido especial, otra vez más, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como ¿qué? Sentinelas y transmisores de luz. Y si tú le preguntas a un adventista, oiga, ¿usted es adventista del séptimo día? Sí, ¿usted es un transmisor de luz? La gente dice, bueno, es que yo no sé ni cuál es la luz, porque soy adventista hoy. ¿Sí? A ellos se les ha sido confiada la tarea de dirigir, ¿qué dice aquí? La última. ¿Cuántas advertencias? La última. No hay otra más, hermanos. amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y ¿qué más? ¿Cuál es la tarea de todo adventista el séptimo día? ¿Proclamar cuál? El mensaje del primero, ¿qué más? Del segundo y tercer ángeles. En este caso nosotros estamos estudiando nada más ¿cuál? El segundo, y debemos proclamarlo. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención ¿de dónde? De ella. De ella, ¿sí? Así que hermanos, nuestra tarea es eso, es proclamar estos grandes, grandes mensajes. Bien, nosotros vimos, ahora vamos, ya leímos Génesis capítulo 11, ahora vamos a Génesis capítulo 10. Vamos a ir un poco más ahondando, ¿sí? Génesis capítulo 10, verso 1 dice... Estas son las generaciones de los hijos de ¿quién? Noé. De Noé. Sem, ¿quién más? Cam y Japhet, a quienes nacieron hijos después ¿de quién? Del diluvio. Cam es el segundo hijo después ¿de quién? De Noé. Así que nosotros tenemos aquí una ilustración donde el arca descansa y bueno, sus hijos, ahí están, los hijos de Cam. Ahora vamos al Génesis capítulo 10, verso 6. Génesis capítulo 10, verso 6. ¿Verdad? Y miren lo que dice allí. ¿Y los hijos de quién? De Cam. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Habila, Sabá, Ramá, Saptag. Y los hijos de Ramá, Seba y Sedán. ¿Y Cus engendró a quién? A Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso, ¿dónde? En la tierra. En la tierra, ¿sí? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de ¿quién? De su reino Babel. ¿De su reino quién? Babel. Babel. Aquí lo tenemos, ¿verdad? No sé si puede ver bien ahí, pero en su Biblia se ve, ¿verdad? Ahora, realmente entonces, ¿quién fue Nimrod? Vamos a ver, ¿qué fue de Noé Nimrod? ¿Nimrod? ¿Quién fue? Hijo de... ¿De Cus? Un nieto de... ¿Un nieto de Noé? No, un bisnieto. ¿Bisnieto de Noé? ¿Sí? Y dice aquí, ¿y fue el comienzo de su reino quién? Babel. ¿Babel? ¿Sí? Entonces, él es el que hace esa ciudad. Esto es lo que leímos nosotros, ¿verdad? Descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban, el pueblo es uno, estaban sobre la faz de la tierra, por esto fue llamado el nombre de ella, ¿quién? Babel. Babel, porque allí confundió ¿quién? Jehová, el lenguaje, hermanos, este es el origen. ¿Se dan cuenta hasta dónde nos vamos? Nos vamos con Noé, su bisnieto, que se llamó ¿quién? Nimrod, y él hizo un reino, que se llamó ¿cómo? Babel. Que se llamó Babel. Ahora, el que va a estar dando el mensaje de los tres ángeles, específicamente estamos hablando ahorita del mensaje del segundo ángel, ¿sí? El que va a estar dando ese mensaje, ¿sí? Bienvenidos nuestros hermanos. ¿Sí? Pásenle, pásenle. Pásenle, hermanitos. Feliz sábado. Ahorita los saludamos, hermanitos. Sí, no nos preocupen, pásenle, porque estamos transmitiendo en vivo. Ok. Gracias. Bienvenido, hermano. Sí, hermano, gracias. Entonces, hacemos un resumen hasta aquí. ¿Desde dónde viene la palabra Babel? De un señor que hizo un reino. ¿Sí? Y después de hacer un reino, hizo una torre. ¿Sí? Y después de hacer esa torre, Dios descendió y dijo, pues ni tu reino, ni tu torre. Por cierto, hermanos, allí inicia lo que es el gobierno civil en la historia, bíblica. Es la primera nación, ¿sí? Registrada en la Biblia, ¿sí? Con las leyes civiles, ¿sí? En Babilonia. Y bueno, estoy diciendo esto como un dato, no quiero que se confundan. Muy bien, así que vamos a analizar, Babel es un reino, ¿dónde? En la tierra de Sinar, que se une en un solo ¿qué? Lenguaje, para edificar una ciudad y una torre, en desafío completo a Dios. Por eso Dios bajó a confundirlos y a esparcirlos. Babel tiene un propósito, irse contra Dios, es decir, por si viene una vez un castigo de Dios, otra vez como el diluvio, nosotros vamos a superar ese castigo de Dios. Es un reto. Entonces, miren, cuando la Biblia habla Salid de Babilonia, pueblo mío. Muchos no lo entienden. Cuando la Biblia dice, proclamen el mensaje de ha caído Babilonia, muchos no lo entienden porque no se han ido hasta el fondo. ¿De dónde viene Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Ahorita lo que estamos haciendo es irnos hasta el principio, ¿verdad? Después del diluvio, un bisnieto de Noé quiso hacer un reino para ir en contra de ¿quién? De Dios. Y eso se llamó, eso fue el inicio ¿de quién? De Babel. Por cierto, los clubes de conquistadores, cuando ellos nacen, por el año 1915-1917, dice que su propósito, y ahí tengo los datos, era proclamar el mensaje de los tres ángeles. Pero tú pregúntale a un conquistador el día de hoy, dime el origen de Babilonia, mejor te hago un nudo, porque es más fácil hacer un nudo que estudiar la palabra. Sí, hermano, es que esta es la verdad. Sí, ahora, vamos a seguir leyendo, ahora vámonos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 1. ¿Sí? Recuerden ustedes que estos se establecieron ¿en dónde? ¿En la tierra de quién? En la tierra de Sinar. Ahí se establecieron. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En la tierra de Sinar. Ahí lo ven, Génesis 11, 2. Se establecieron en la tierra de Sinar. Ahí se establecieron. Ahora, años después, siglos después, miren lo que dice Daniel 1.1. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de ¿dónde? Babilonia. De Babilonia a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Y la sitió. ¿Sí? Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra ¿de dónde? En donde se había, aunque la torre había caído, pero la idea de la ciudad había continuado, ¿sí o no? Sí, la idea de la ciudad había continuado, y ahora, ¿quién estaba en la tierra de Sinar? El rey, ¿estaba un qué? Un reino. Ahora, recuerden entonces que Babilonia viene de Babel, cuyo propósito fue una ciudad que se fuera ¿contra quién? Dios. Contra Dios. Ahora, los adventistas del séptimo día, ¿para qué nacieron? Para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y entre ellos está el mensaje del segundo. ¿Ha caído quién? Babilonia. Babilonia. Pero repito, si tú le dices a un adventista el día de hoy, oye, dame el término, la historia de Babilonia, muy poco, hermano. No lo sabe, no lo dice. Porque hoy ha perdido su significado. ¿Sí? Estos grandes mensajes. Así que dice aquí que los llevó, ¿verdad? Al pueblo de Dios lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de su Dios. Bueno, nosotros aquí tenemos más o menos, esta es una pequeña ilustración. Aquí va el río, ¿cómo se llamaba este río que pasaba en medio? El río Éufrates, y esta gran ciudad allí estaba metida, ¿verdad? Estaba en medio. Fíjense que dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios de Babilonia fue llevado, se sentaba junto a este río. Vamos a ver lo que dice el Salmo 137. ¿Sí? Salmo 137, 1. Junto a los ríos, ¿de qué? Babilonia. De Babilonia. Ya cuando estaban cautivos en Babilonia. Allí nos sentábamos y allí llorábamos acordándonos ¿de quién? De Sion. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Y recuerden que muchos no quisieron salir de Babilonia. Allí se quedaron y se convirtieron en babilonios. ¿O no? Sí. Y aún llorábamos y acordábamos de Sión. Oh Jehová, recuerda de ¿cómo dice ahí? Recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrásala, arrásala hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios estaba siendo llevado por los babilonios hacia Babilonia de Jerusalén, Edom, ¿verdad? Que son medio familiares con el pueblo de Israel, agarraban y le decían, sí, agarren sus hijos, agarren estos hijos de los judíos, de los israelitas, pues, y azótenlos contra las rocas. Miren nada más, sus medios familiares, lo que decían a los babilonios cuando los judíos eran llevados, agarren a sus hijos, azótenlos contra las rocas. Eso era la situación. Y entonces ahí se sentaban en los ríos de Babilonia a cantar, a lamentarse. a lamentarse y decían, Dios te dé tu pago, tú Edom, que cuando nosotros éramos llevados, tú nos decías, arrásenla, acábenla. ¿Sí? Entonces estamos leyendo un poquito, hermanos, de lo que implica el mensaje de ¿quién? Del segundo ángel. ¿Sí? Ahora vámonos rápido a Isaías capítulo 21, verso 8. ¿Sí? Porque estamos leyendo el mensaje del segundo ángel y tú debes de saber que el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, 8 lo encontramos primero en Isaías 21, 8. Y lo más importante que también es el 8. El 8. ¿Sí? Miren lo que dice. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente. 21:9. De día y de noche, y las noches enteras sobre mi guarda. Aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses. ¿Quebrantó dónde? Quebrantó en tierra. Dios de alguna manera estaba profetizando, había dado al profeta Isaías, de que esa gran ciudad Babilonia iba a qué? A caer. Pero antes de que cayera Babilonia, miren lo que dice Isaías 48:12. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también ¿quién? El postrero. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy, ¿qué dice? Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Oh, si hubieras atendido, ¿qué? Mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de su presencia. ¿Qué dice aquí? Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, es decir, redimió Jehová a Jacob. ¿Quién? Su siervo. Recuerden, hermanos, que cuando Babilonia había caído, ¿verdad? Babilonia había caído, Dios le dijo a su pueblo que salieran de ahí, que regresaran ¿a dónde? A construir el templo, ¿sí? Hermanos, todos estos son los fundamentos. Estamos hablando del mensaje ¿de qué? Del segundo ángel. Ahora, ¿dónde ustedes encuentran esa palabra? Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿En Apocalipsis qué? No, ahí ustedes encuentran, ha caído Babilonia. ¿Pero dónde dicen salid de Babilonia? Apocalipsis 18, hermanos. 18:5. ¿Verdad? A ver, vamos ahí. Miren, simplemente lo que encontramos en Apocalipsis es una parte de lo que nosotros encontramos en el Antiguo. 18:4. ¿Qué dice allí? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, que no sepáis, no seáis participantes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Bueno, aquí tenemos nosotros entonces, ha caído Babilonia, ¿sí? Y luego también el mensaje, ya porque está caída, entonces ¿qué se tiene que hacer? Salir. Se tiene que salir. Miren, primero está Isaías 21 y después el 48. Bueno, es el mismo orden. Tú encuentras, ha caído Babilonia en el 14, ¿qué? No, en el 14, 8 y en el 18, 4 encuentras este. ¿Salid de dónde? Salid de Babilonia. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Babilonia va a ser qué? Destruida. Vamos a ver a Jeremías 51. Aquí está lo que es una imagen de lo que pudo ser la destrucción de Babilonia. ¿Sí? Isaías 51... 1, 5, 6 en adelante. Jeremías, perdón. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo levanto un viento destruidor. ¿Contra quién? Ahora, hermano, ¿por qué hay que salir de Babilonia? Porque Dios levanta un viento contra Babilonia, porque Babilonia es un reino contra Dios. Ahora, o tú estás de parte de Dios o estás en contra de Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, el pueblo adventista, ¿saben por qué el pueblo adventista, hermanos? Ha fallado, y ha permitido tanta apostasía, porque ha desconocido quién es Babilonia, ¿sí? Ha desconocido este gran mensaje, pero vamos a la Biblia. He aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, hermanos, Babilonia va a ser destruida, ¿sí? Y contra sus moradores que se levantan contra mí, Porque Israel y Judá no han enviudado a su Dios, Jehová de los ejércitos, aún su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Y luego, ¿qué dice el verso 6? Huid de medio de ella. ¿No es lo mismo que dice Apocalipsis 18, 4? Sí, es lo mismo, hermanos. O sea, lo que tenemos en Apocalipsis 14 y 18 es una repetición de lo primero que fue allá en Babilonia. Babilonia ya estaba caída, había hecho ídolos, había tenido una falsa religión. Por lo tanto, Babilonia, la caída, ya estaba destinada a desaparecer. Por lo tanto, su pueblo tenía que salir de ella. Huid de en medio de ella, pueblo mío. Miren, y librad cada... ¿Qué dice aquí, hermanos? Cada uno su vida. Ah. A ver, hermano, aquí hay un gran mensaje. ¿Y qué dice aquí? ¿Para que no qué? Perezcáis. ¿A causa de quién? Miren, hermanos, la decisión, ¿cómo es? ¿Qué dice allí? Cada uno. En el tiempo de Jeremías, Dios le mandó a decir, huid de Babilonia. Pero es una cuestión personal, hermanos. Es una cuestión, ¿te interesa tu vida espiritual? ¿Te interesa obedecer por la gracia de Cristo, por la justicia, su santa ley, por la sangre preciosa de Cristo? ¿Te interesa ser obediente en este tiempo de crisis? Es decisión personal. Es decisión personal, hermano. Aquí lo dice, librad cada uno su vida. Hermano, ¿estás preocupado en librar tu vida? Estamos cada uno de nosotros en esta tarde, aquí en Poza Rica, preocupados en librar nuestra vida. Hermanos, la gran Babilonia está destinada a desaparecer. La Biblia lo dice en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Y solo el pueblo de Dios que haya salido de ahí no va a perecer. Aquí lo dice, librar cada uno su vida para que no quede. A causa de su maldad. ¿Y qué dice Apocalipsis 18, 18, 4 y 5? ¿Alguien lo puede leer? Por favor, miren lo que dice allí. Apocalipsis 18, 4 y 5. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer del 1 al 5. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Muy bien. Y él clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la gran Babilonia. Y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecida. ¿Sí? Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus planes. ¿No es lo mismo que dice aquí? Librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de qué. ¿Y qué dice acá lo que acabamos de leer? Para que no seáis qué. Participantes de sus pecados y recibáis qué. Sus plagas. Ahora repito o pregunto, hermanos. De acuerdo a Apocalipsis 18, del 1 al 5. Si tú te quedas en Babilonia, ¿eres parte de sus pecados? Sí. ¿Tolera, participa de sus pecados? Sí, es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que debes de salir para no ser partícipe. Muchos dicen, y esto es lo que dice la organización, mira, nosotros estamos en comunión con Babilonia, estamos en el ecumenismo, ellos lo dicen, hemos ido a Roma, no hay problema estar con Babilonia. Dice, la cosa es que no participes de lo que ella participa, y mira lo que la Biblia dice, la Biblia no dice, lo bueno que la Biblia no es teólogo, la Biblia es la palabra de Dios, ¿saben? La Biblia dice, mira, si tú estás participando con Babilonia, tú recibes sus castigos. ¿Lo que dice? ¿O no lo dice así, hermanos? Sí. Ahí lo dice. No es lo que dicen los teólogos. Si hay algún hermano de la organización que está viendo este mensaje, los teólogos te están diciendo, sí, fuimos, nos sentamos allí en el trono con el representante del diablo en la tierra, con el papado. Lo dicen claramente. Pero no participamos de... Bueno, la Biblia te dice otra cosa. La Biblia te dice, si tú estás en medio de Babilonia, es decir, mezclado con el ecumenismo de Roma, tú participas de y eres parte de sus pecados. ¿Sí? Ahora, dice aquí, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Ahora, miren, hermanos, el mensaje del segundo ángel nos lleva hasta acá. Nos lleva, hacemos un resumen, Babel, ¿sí? ¿Quién la fundó? Nimrod, el bisnieto de Noé, quiso lanzar un reino, ¿verdad? Contra Dios. Eso es Babilonia. Babilonia son todos, en ese tiempo, ¿verdad? Eran todos los esfuerzos de una religión pagana contra Dios. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Escucha bien. ¿Qué embriagó? ¿A qué dice aquí? ¿Y qué dice el mensaje de Apocalipsis 18? ¿Qué embriagado a quién? Hermano, es lo mismo que estamos viendo acá, a toda la tierra. Del vino bebieron todos los pueblos. ¿No es lo mismo que dice Apocalipsis 18? ¿Que ha dado de beber a todos los pueblos? Sí. Se aturdieron, por lo tanto, las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella. Tomad bálsamo para su dolor. ¿Quizá qué dice? Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a donde. Hermano, ese es el asunto. Babilonia, el pueblo protestante, ¿verdad? Los que guardan los falsos, pues falsas doctrinas. Déjala. En 1844 llegó el mensaje del santuario, el mensaje de los mandamientos de Dios. En 1844 llegó el mensaje de la purificación del santuario. ¿Y la mayoría de los protestantes aceptaron el mensaje? ¿Por qué sacaron al pueblo adventista de sus iglesias, hermanos? Porque hablaban contra. Porque hablaban los pilares de la fe adventista, en otras palabras. ¿Sí? ¿Sí? Estoy hablando ya del 22 de octubre en adelante. Nadie quería saber de más o menos 5 a 15 hermanos adventistas que traían el mensaje que hoy nos hace adventistas. ¿Cuál es? Los 2300 tardes y mañanas, el mensaje de los tres ángeles, la ley de Dios, justificación por la fe. Nadie quería saber que había un santuario en el cielo. Nadie quería saber que el alma era inmortal. Decían, no, ustedes no, ustedes son un grupo raro, son una secta. Nosotros guardamos el domingo, nosotros creemos que el alma sí es inmortal, nosotros creemos que nada más Cristo, que no la ley de Dios. Esa era la Babilonia, porque era confusión. Y por eso el pueblo adventista salió de dónde, hermanos. Salió de allí. ¿Cuál es la realidad ahora, hermanos? Todas estas iglesias raras, con credos muy, muy raros. Y miren lo que dice aquí. Leo, a ver, déjenme ver de dónde estoy leyendo. Leo de Historia de la Redención en inglés. En la última obra que se lleva a cabo para la amonestación del mundo, se hacen dos llamados distintos. ¿A quiénes? A las iglesias. El mensaje del segundo ángel, ¿qué dice? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y en el fuerte clamor, el mensaje del tercer ángel, se oye una voz del cielo que dice, ¿salid de quién? ¿Por qué, hermano? Porque ya está caída. ¿Pueblo qué? Mío. Pueblo mío. Ahora, ¿son cuántos llamados, hermanos? Dos. Uno es la Babilonia ha caído y otro es sal de allí. Sal de ahí, pueblo qué. Ahora, mientras permanece ahí, ¿es pueblo de Dios? A ver. Mientras permanece ahí, ¿es pueblo de Dios? A ver, mientras guardas el domingo, ¿eres pueblo de Dios? Si su santa ley dice que es el sábado. ¿Vas a ser pueblo de Dios cuando sales? ¿Escuchas el llamado? Digo, ok, te está llamando el Espíritu Santo. Estando dentro de ahí te hace partícipe, hermano. Exactamente, a eso vamos. Sí, a eso vamos. Ahora, miren lo que dice la hermana White. Sí, a ver, déjeme ver aquí. Bueno, vamos a pasar de aquí a otra presentación. Aquí lo que queríamos llegar, hermanos, a entender es el origen de quién. ¿Por qué Babilonia? ¿De dónde viene Babel? ¿Por qué dice que hay que salir? ¿Por qué dice que hay que caído? Porque todo eso se toma de Génesis, Isaías, ¿y qué más? Y Jeremías, de la caída de Babilonia, ¿sí? De la caída de Babilonia. Ahora, miren lo que dice la hermana White respecto a esto, ¿sí? Respecto a esto. Ahora, vamos a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Sí. perdón, Apocalipsis 17. Yo con el calor a veces me desubico un poco. Sí. Miren, y aquí vamos a encontrar aquí el nombre de Babilonia. Ahora, desde Génesis llegamos hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ¿qué tenía, hermanos? Las siete copas, las siete plagas postreras, ¿sí? Y me dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Hermanos, el catolicismo romano está sentenciado. Todo lo que venga de Roma, hablando de doctrina, hablando de movimientos, está sentenciado en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque aquí está en la Biblia. Ahora, a los pastores, cuando a los que estudiamos teología, hermanos, muchas veces no se nos enseña a hablar claro y directo. Se nos dice, no digan la Iglesia Católica Romana, digan la Iglesia Popular. No ofendan, se nos ha dicho. Pero aquí la Biblia, hermanos, es tan clara. La gran ramera, la gran prostituta, la Iglesia Católica Romana. Es claro, no podemos bajar el mensaje. Sigue diciendo aquí, la que está sentada sobre muchas, ¿qué? Aguas. ¿Qué son las aguas de la Biblia? Apocalipsis 7:15. Muchas multitudes. ¿Con la cual han fornicado los reyes de quién? Ah, pues nada más, hermano, como que está repitiendo el mensaje de dónde. Que acabamos de leer en Isaías 21 y Jeremías también. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de qué. ¿Qué es blasfemia? Bueno, hacerse pasar por Dios, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Hoy tú pregúntale a un adventista, ¿cuáles son esas siete cabezas y diez cuernos? Cero. Además, explícame esta bestia. Cero. He estado leyendo algunos eruditos actuales adventistas de la organización. Y ellos dicen, no tenemos identidad. Pero quédate aquí. ¿Cómo se va a agarrar identidad con aquellos que han hecho acuerdos con Babilonia? Ahorita lo vamos a ver. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de qué. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se llamaba? Babilonia. Babilonia la Grande. Ahora esa gran Babilonia, al final del tiempo, iba a qué. A resurgir. Más grande que aquel imperio babilónico que abarcaba una parte geográfica de la tierra. Ahora, esta Babilonia la Grande, a todos los reyes de la tierra, a todos los hombres, mujeres y niños, iba a engañar. Y luego, ¿qué dice aquí? La madre de quién? De las rameras. ¿Por qué ramera? ¿Por qué dice aquí? Porque ha fornicado con los reyes de la tierra. Unión, iglesia, ¿quién? Y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer como ebria, borracha de la sangre de los santos. Esta mujer ha perseguido. La Iglesia Católica Romana tiene sus manos llenas de sangre de más de 50 millones de cristianos que metió a la hoguera, que metió a la guillotina ya después, que los metió al calabozo, que los metió a todos los castigos de la Inquisición. Roma tiene sus manos llenas de sangre, dice la Biblia. Y saben que eso al pueblo adventista no le importa. Tú ve y predica esto a una iglesia adventista y la gente, ¿qué hora son? Allá son 5 minutos de cantos, 10 de misionero, 20 escuelas sabáticas, máximo 25 de predicación. ¡Puros minutitos! Eso se llama bebés espirituales, puro minutito. A ver, abre tu boquita, una gotita, otra gotita, otra gotita. ¡Hermanos, es lo que está pasando! El pueblo adventista es un pueblo que tiene que volver a las sendas antiguas, hermanos. Ya no es tiempo de minutito. El papado, la gran ramera ha avanzado tanto para nosotros seguir con minutitos. Somos cristianos de minutitos. Ah, pero de la 1 a las 5 déjame dormir el sábado. ¿Qué nos pasa? O dígame si estoy mal. No, pero yo viví eso. Cristianos, adventistas. Nada más de nombre. De minutos, hermano. Nada más de nombre, porque de cristiano no son nada. ¡Minutos! ¡Es hora que despertemos! Porque si no, hermanos, solamente hay dos. Las ovejas y los cabritos. Las ovejas estarán de parte de Cristo, los cabritos estarán de parte de ¿quién? De la gran ¿quién? Ramera. Apocalipsis 17, de conflicto de los siglos. Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, una mujer vil, de una iglesia ¿quién? Apóstata. ¿Qué significa apóstata, hermanos? ¿Que sea qué? Que sea corrompido en su doctrina. Que sea corrompido, ¿sí? En todo esto. Ahora, vamos aquí. Miren lo que dice aquí. Se dice que Babilonia es madre ¿de quién? De las rameras. Sus hijas deben simbolizar ¿quiénes? Las iglesias que se atienen a sus doctrinas y ¿qué más? Y tradiciones. Que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Y siguen, ¿qué dice? Su ejemplo. ¿Cuál es su ejemplo, hermanos? Sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza, escuchen bien esa palabra, ilícita ¿con quién? Con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego sean ¿qué? Corrompido. Sean corrompidas. Ahora, fíjense hasta dónde nos trae aquel reino que formó ¿quién? Nimrod. Pasamos por Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Después pasamos por un pueblo que se le advirtía sal de allí. Después llegamos a la última advertencia. Una advertencia espiritual, ahora ha caído. ¿Salid de allí, pueblo qué? Mío. Ahora, ¿cuál es la Babilonia actual? ¿Y cuáles son sus hijas? Iglesias, que una vez han sido ¿qué? Puras. Puras, pero además de eso sean ¿ahora qué? Corrompido. Corrompido. Muchas de las iglesias, ¿qué dice aquí, hermanos? Protestantes. Están siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Roma. Entonces, ¿ahora quiénes son las hijas? ¿Iglesias quiénes? ¿Y quiénes son las iglesias protestantes? Las que te dicen, no, yo la Biblia, y solo la Biblia. Pero ahora están siguiendo, esas hijitas de Babilonia, están siguiendo el ejemplo de su mamá, ¿verdad? Y hermanos, ya la mamá ya ha crecido mucho, ya es abuelita, Roma, y las hijas ya están muy, muy crecidas. Ya las iglesias protestantes tienen estructuras grandes, universidades, hospitales, seminarios, colegios. Ya no son niñitas pequeñitas que andaban así. Ahora ya no son señoritas, ya son señoras. ¿Que saben lo que están haciendo? Muchas de las iglesias, ¿qué dice? Protestantes ya tienen estructuras. Están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen, ¿qué dice aquí? Inicuamente con los reyes de ¿quién? ¿Qué dice aquí? Así obran ¿quiénes? Las iglesias del Estado. ¿Qué dice ahí, hermano? Las iglesias del Estado. ¿Las qué? Iglesias del Estado. ¿Quiénes son entonces las hijas de la ramera? Las iglesias del Estado. ¿Cuáles son las iglesias del Estado? Las AR, ¿no? Las que están registradas. Exactamente, esas son las iglesias del Estado. Las iglesias del Estado son aquellas que el Estado les dice, les pone leyes. ¿Sí? Es más, vamos a terminar de leer, dice aquí. ¿En sus relaciones con quiénes? Ah, entonces son iglesias que el Estado les dice, bueno, ustedes van a ser gobernadas de esta y de esta manera. ¿Esa es una qué? ¿Hija de quién? De la ramera, es parte de Babilonia. Oiga, hermano, pero la sierva del Señor dijo que la iglesia adventista no es y nunca va a ser ¿qué? Babilonia. Bueno, los fieles son los que nunca van a ser, los que aquellos que nunca se unan con las relaciones ilícitas con el Estado. Ven aquí lo que dice, así obran las iglesias del ¿qué? Estado. Del Estado. Ahora yo te pregunto, ¿tu iglesia está relacionada con el Estado? No, no debe estar. A ver, hermano, ¿tu iglesia está relacionada con el Estado? En varias ocasiones aquí en México he presentado, hermanos, esta información ahorita la hago rápido, ahorita lo hago rápido por beneficio. ¿Sí? Beneficio de algunos hermanos. Pero hermanos, es tan sencillo. ¿Cómo yo sé que mi iglesia es una iglesia del Estado? ¿Cómo yo sé que mi iglesia está relacionada con el Estado? ¿Sí? Pues muy sencillo. Muy, muy sencillo. Cuando, por ejemplo, a ver, déjeme ver aquí. Aquí es muy sencillo, en México es tan sencillo verlo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Estados Unidos. Esto representa nuestro país, claro que sí. Este símbolo, ¿sí lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Esta es la iglesia de quién? Del Estado. Ahora, ¿qué dice aquí? Esta es una iglesia del Estado. Porque primero está ¿quién? El Estado. Y después está ¿quién? La iglesia. Este es el registro. Estas son las iglesias del Estado, hermanos. De estas hay 7,000 en México. Y que Dios nos proteja, hay cerca de 7,000 rameras en México. Así es. Es que usted le está diciendo ramera entonces a la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, aquí está el problema. Porque la verdadera iglesia adventista del séptimo día, la cabeza será Cristo. Amén. Amén. Su palabra, el espíritu y profecía. Pero hermanos, ahora han hecho algo interesante. La hermana Juárez dice que ella vio un grupo. ¿Quieren que le lea esto? Hermano. Sí, sí, hermano. No que le interrumpa, ¿verdad? Pero... sí. La palabra es bien clara, dice Amós 3:3, dice, ¿sí? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen puestos de acuerdo? Ah, exactamente. Por eso, nosotros debemos entender realmente nuestra posición actual en base al mensaje de ¿quién? Del segundo ángel. Bien. ¿Sí? En base al mensaje del segundo ángel. ¿Sí? Miren esta cita de la sierva del Señor. Aquí está, miren. Ella vio un grupo de adventistas, pero que no eran adventistas. Miren, dice así. Leo de Mensajes Selectos, tomo 2, página 443. Escuchen bien. No debe haber contemporalización con los que adoran un día de reposo idolátrico. ¿Quiénes adoran un día de reposo idolátrico? Los del domingo. ¿No nos debemos unir a ellos, hermanos? No. No debemos emplear nuestro tiempo en discusiones con los que conocen la verdad y sobre quienes la luz de la verdad ha estado ¿qué? Mira, hermano, si tú ya le predicaste esto a un hermano y no quiere, pues ya ni modo, tú sigue predicándole a otro. Cuando apartan sus oídos de la verdad para escuchar fábulas, se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tomar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. ¿Qué dice? Que van a surgir hombres dentro del pueblo adventista que iban a decir, sí, sí, vamos a ser adventistas, pero vamos a bajar un poquito nuestros colores adventistas. ¿Sí? Para contemporalizar con los evangélicos. No, dice, todo el mundo participará en esta controversia y hay que tener en cuenta que el tiempo es corto. No es este el momento de, ¿qué dice? Arriar. ¿Qué es arriar, hermanos? Bajar. ¿Nuestros qué? Colores. ¿Los colores de quiénes? De los adventistas. Miren, me fue presentado, ¿qué dice aquí, hermanos? Un grupo ¿de quién? De personas. De personas. ¿Van a ser qué? Personas. ¿Verdad? No van a ser objetos, no van a ser púlpitos, no van a ser bancas. Van a ser personas. Escucha bien. ¿Bajo el nombre de qué? ¿Van a usar el nombre adventista el séptimo día? Sí. ¿Sí? ¿Qué aconsejaban? Que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo singular no se hiciera ondear en forma tan ¿quién? Hermano, cállese, no predique tanto este mensaje de los tres ángeles, de la Babilonia, de las iglesias unidas con el Estado. No lo ondee mucho. Con razón, como razón de esto sostenían que no era la mejor, ¿qué dice? Política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Van a decir, hermano, no predique este mensaje. Oiga, pero es que él es adventista y está diciendo que no lo prediquemos. Bueno, esto ya se lo fue presentado a la sierva del Señor. Pero este estandarte distinto ha de llevarse por todo el mundo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del tiempo. hasta el fin del tiempo de gracia. Amén. Hasta el fin del tiempo de gracia. Luego dice aquí, vi que algunos extendían sus manos para remover el estandarte y oscurecer, ¿qué? Su significado, hermanos. Habrá un grupo de personas adventistas, utilizarán el nombre, pero no serán adventistas. Y esto es lo duro para muchos, porque muchos creen, ah, ¿se llama adventista? ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, hermano. Por lo siguiente. Vi que muchos iban a llamar, ¿cómo? Adventistas. Pero iban a bajar, ¿qué? El estandarte. Hermanos, estas son las iglesias del Estado. ¿Sabes quiénes son los verdaderos adventistas? Los que no están unidos con el Estado. Ahí está la Biblia. Ahí está en el Espíritu de profecía, hermano. ¿Sí? Hoy tú puedes ver todo esto, ¿dónde, hermano? En cualquier iglesia. En cualquier iglesia tú puedes ver. Mira, hermano, no, que no te engañen. No es iglesia, es una ¿qué? Asociación religiosa. Y tú preguntas, oiga, ¿y quién es una asociación religiosa? Una A, ¿qué? AR. ¿Sabes quién se goza de las ARs? Mira. Mira, ahí está el registro, para que veas. Y yo tengo esa revista. ¿Quiénes son los que se gozan de todo esto, hermanos? Y esta es información que presento porque, pues, es en realidad lo que está pasando, por lo menos aquí en México. ¿Sí? Y tú lo puedes ver aquí, esta es la realidad. Estas son las iglesias del Estado, te las presento. Eso es. Esto es parte de la gran ¿qué? De la gran Babilonia. Recuerden que la Babilonia son las hijas y sus hijas, y la madre y las hijas que se unen ilícitamente ¿con quién? Con el Estado. ¿Sí? Con el Estado. Y a la hermana Joy se le presenta a un grupo de personas que iban a usar el nombre adventista del séptimo día, pero no iban a dar ¿qué? El mensaje. El mensaje. Entonces, aquí tenemos, bueno, mucha información, pero quiero presentarles esta, que está por aquí, permítanme un momento, aquí está. Esta es una revista de aquí de México, ¿sí? Cuando vino este señor que renunció, ¿sí? Del anticristo, dice la Biblia que así es. Y en la página, aquí está, 11 de marzo, ¿sí? 11 de marzo de esa revista, que esa revista, bueno, aquí la tenemos, ¿sí? Ahí está el tema de religión. Miren lo que dice. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿la sede de quién es allí? Ahora, más, hay que hablar proféticamente. ¿La sede de quién es? De Satanás. La Biblia dice que es el trono de Satanás. Martín Lutero dijo, yo sé que el diablo, el papa es el anticristo y su silla es el trono de Satanás. Ahora tú pregúntale a un adventista, ¿cuál es la silla de Pedro? No, es que vamos a orar mejor por el papa porque se puede convertir. Hermano, ¿qué le está pasando a los adventistas? Martín Lutero dijo, yo sé que esa silla donde se sienta es el trono de Satanás y él es el anticristo. Y ahora, pastores adventistas, no, a lo mejor hay que orar porque el diablo se puede convertir. Hermano, tanta cosa que me he encontrado en esto. Una vez subió un pastor a la Sierra de Guerrero con una carta. Y le digo, ¿qué traes? Quiero hablar contigo. ¿Y quién es esa carta? No, es del presidente. A ver, pues mira, dile al presidente que sus cartitas no valen. En sostén propio vale la palabra de Dios, ¿no? Pero, a ver, ¿qué dice esa cartita? Le prohíbe predicar. A mí me prohíbe predicar un hombre. Le digo, a ver, te voy a hacer tres preguntas, por lo menos una. ¿Quién es el anticristo? Ahí está en el conflicto, ¿sí? El anticristo es el papado. ¿O no? Sí. Claro. ¿Quién es el anticristo? Y empezó a darle vueltas. Bueno, no es... Le digo, ¿es el papa o no es el papa? El sistema y todo, que la iglesia popular, no, a mí no me vengas con rodeos, eso no es el papa, que dice, conflicto de los siglos. Digo, te voy a decir una cosa, los mejores defensores del papado son los pastores de la organización adventista. Tú lo estás defendiendo, no estás hablando, ¿quién es? Digo, Roma ha sido tan capaz de cambiar la mentalidad de los pastores adventistas, que no son capaces de decir, de aquí para acá, que el papa es el anticristo. no son capaces. Les quitan el micrófono. O a veces, cuando van a hablar de que el Papa es el anticristo, tienen el micrófono así. ¿Y quién es el anticristo? El Papa, hermanos. Y se lo vuelven a poner. Hermano, todo eso es el tan borracho del vino Babilonia. Dios tiene un pueblo fiel. Amén. Amén. Este no es otra iglesia. No tenemos otras doctrinas. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? ¿Saben quién inventó las asociaciones religiosas? Y esto quizá otros ya lo han visto por otros lugares, pero bueno, aquí lo tenemos por beneficio a nuestros hermanos que nos visitan. ¿Sí? ¿Es quién? El anticristo con los reyes de la tierra. Ellos inventaron en México las asociaciones religiosas, hermanos. Mira, aquí está el ¿cómo se dice? La prueba, ¿sí? Dice aquí, y lo pongo, ¿cómo dice? ¿Sí? Dice aquí, en esta revista, en este libro, y si alguien tiene, dice, el mandatario mexicano preguntó, aquí le preguntó a Juan Pablo, ¿cuándo establecería relación de la Santa Sede con el gobierno de quién? De México. ¿A quién le preguntó? A la gran ramera. ¿Cuándo vas a unirte conmigo? Dijo Salinas. Hermanos, pensemos proféticamente. Pensemos qué es Babilonia, entendamos. Porque está caído y el que se quede ahí, hermanos, ahí se quedó. Y como dice la escritura, leímos, ¿verdad? No sea partícipe. ¿Qué dice aquí? Cuando arregles tus asuntos internos, ¿qué dice? Hijo mío. A partir de entonces empezaron los sondeos a nivel legislativo. El Congreso de la Unión tomó el toro por los cuernos al convocar a los debates que desembocaron o concluyeron en la aprobación de parte de las fracciones pluripartidistas de las reformas a los artículos. ¿Quiénes? Tercero, quinto, 24, 27, ¿qué más? Y 130. El 28 de enero de 1900, ¿qué? ¿Y la expedición de qué dice aquí? ¿Ley de qué? ¿Qué dice aquí? ¿Quién creó las sesiones religiosas? La influencia del anticristo con los reyes de la tierra. Dijeron, vamos a someter la religión en México. Y aquí está. Ellos son los creadores de las ARs, hermano. De las iglesias, del Estado. Hermanos que nos visitan aquí. De la organización. Ellos son los creadores. Muchos han perdido de vista el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia porque no han entendido quién es la gran Babilonia hoy. Es la Iglesia Católica Romana y anda fornicando con los reyes de la tierra y anda callando a través de leyes religiosas al mundo entero. ¿Sí? Y por eso dice acá, no terminamos de leer esto, dice, la Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás, ¿qué? Organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del estatuto de qué. ¿Quién está feliz? Babilonia está feliz. La madre y las hijas. La madre y las hijas están felices, hermanos. Miren, hermanos, si tú has salido, tú eres de sostén propio, amén, gloria a Dios. Si tú estás ahí, estás pensando salir de, amén, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Muchos no quieren salir porque no entienden quién es Babilonia, ni qué es Babilonia, ni todo lo que implica Babilonia. Y como les he dicho, no me crean a mí. Yo no vine para que me crean. Yo vine, hermano, para que le crean a la palabra de Dios. Amén. Al Espíritu. Amén. Amén. Es duro para muchos, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. No, no hay vuelta, pues, hermanos. Por eso dice aquí, y ahora sí entendemos, y ahora sí vuelvo a preguntar. ¿Así obran qué dice? Las iglesias del Estado. Ahora entendemos, hermanos, que es una iglesia del Estado. Es una iglesia que está sometida al Estado. Y ¿cómo dice? Ahí dice sus relaciones con los gobiernos seculares. Correcto. Tienen relaciones, leyes que la rigen. ¿Son iglesias qué? Protestantes. La gran ramera es esta. Roma. Estas son sus hijas. ¿Sí? Con su afán de captarse al favor del mundo. Y la expresión que dice... Babilonia, ¿qué significa, qué, hermanos? Confusión. Puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que aunque declaran que todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están, sin embargo, ¿qué dice? Divididas en un sinnúmero de ¿quién? ¿De sectas con qué? Credos y teorías muy opuestos. Ahora tú pregúntale a un adventista, ¿tú tienes un credo? ¿Tienes creencias? ¿Lista de creencias? ¿Tienes un qué? Un credo. Un credo, hermano. ¿Qué es un credo? Un credo es un libro que se saca fuera de la Biblia, fuera del Espíritu y Profecía, y dice, esta es nuestra creencia. Eso es un credo. Y entonces dice aquí. Como las 27 creencias que tenía, ¿no? Que las 27 creencias, correcto. Que son 28, ¿no? Ahora son 28 creencias. Ahora son 28. Y si usted me pregunta, ¿por qué fueron 27? Porque son 28. ¿Y por qué son 28? No lo sabe. Pero, hermano, me he topado con adventistas que les hago preguntas y no me contestan. Pero tú no sabes. No quiere decir que yo lo sepa, sino que he investigado. ¿Sí? También la Iglesia Católica tiene un credo, hermano. ¿Sí? Dice aquí que las hijas son igual que la madre. Son igual que la madre. ¿Sí? Mañana en algún momento vamos a explicar la frase que dice la hermana White, la Iglesia Adventista no es Babilonia. Tenemos que entenderlo a la luz de los contextos. ¿Sí? Pero usted está diciendo que aquí, que ya, bueno, la hermana White vio un grupo, ¿entendemos? De personas que se decían que, a veces, pero bajaban ¿cómo? Bajaban la guardia, hermano. Ahora, ¿la hermana White es profeta o no es profeta? Amén. ¿Se tiene que cumplir lo que ella dijo? Amén. Tenemos que encontrar un grupo de personas con el nombre adventista que no sean adventistas. Sí. Claro, unidos con el Estado. Claro, los tenemos que encontrar para que ella se vindique como qué. Como profeta. Y es que es obvio, hermano. Sí. Es obvio, en todas las redes sociales. En internet se ven las fotos como T. Wilson está comiendo con la gran ramera. Y es imposible que los hermanos no lo ven y no lo creen. Ajá, exactamente. Dos hermanos, nosotros tenemos que decidir esto. Ahora miren, ¿qué significa que han qué? ¿Han bebido de quién? El vino es su color de su fornicación. Hay una cita del conflicto de los siglos. Y entonces un servidor se fue hasta este año a investigar en la historia. Miren, hermanos, la sierva del Señor es clara. En el tiempo de la hermana Huay, ya había diversidad de ¿quién? Creencias. O sea, ya había varias iglesias, metodista, pentecostal, todo eso. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias, ¿qué? Protestantes. Como prueba terminante que nunca se procurará asegurar una, ¿qué? Uniformidad. Que nunca van a ser uno. Y tú pregúntale a los adventistas hoy, a los de la organización, no, ustedes ya hicieron acuerdos con las iglesias caídas. No es cierto. Hermano, sí es cierto. El asunto, vamos a ser claros, es que los están engañando. Nosotros tenemos que investigar por nosotros mismos. Pero desde hace, ¿qué dice? Años. Se viene notando entre las iglesias, ¿qué? Protestar un poderoso y creciente sentimiento en favor de una, ¿qué? Unión. ¿Unión basada en qué? Puntos comunes de ¿quién? De doctrina. También esto es, ¿qué, hermanos? Diversidad de creencias, ¿qué es? Diferentes credos, ¿qué son? Babilonia. Entonces Babilonia se va a unir en un solo lenguaje, ¿entendemos? En un lenguaje teológico, en un lenguaje doctrinal. ¿Y qué dice aquí? Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse, ¿qué? Toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo. Pregunta, hermanos, ¿la mayoría de las iglesias están de acuerdo en el domingo? ¿En el sábado? Entonces no vamos a hablar del sello de Dios. ¿Están de acuerdo en el mensaje de los tres ángeles? No. No, entonces no vamos a hablar del mensaje de los tres ángeles. Hermano, esa es la razón por cual hoy en la organización adventista no se habla de los puntos, porque la mayoría, de los pilares de la fe, porque la mayoría de las organizaciones no están de acuerdo con nuestra doctrina. Y ya se han hecho acuerdos, se lo voy a demostrar. Miren, leo aquí. Este sigue siendo conflicto de los siglos. Carlos Bicher en un sermón predicado en 1846. declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes, ¿qué dice aquí? ¿Evangélicas qué? Protestantes. No están formando solo bajo la, no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar ¿qué? La verdad. O sea, todas las iglesias, ¿a quién le temen ahora, hermanos? Hermano, tú velo el día de hoy. No, es que el pastor me va a borrar. No es que los hermanos me van a dejar de hablar. Es que mi abuelito ya no me va a heredar la milpa. De verdad, hermanos. Es que mi esposo ya no me va a dar el sueldo. Es que mis hijos me van a quitar la ayuda económica. Hermano, es puro temor humano. Hoy las religiones están basadas en puro temor humano. Eso es parte de la gran Babilonia. Mira lo que dice. ¿Y doblar la rodilla ante el poder de quién? La mayoría, hermano, están doblando rodilla. ¿No pasó así con la iglesia quién? Oh, hermanos, ¿a quién la está comparando? Está comparando a las hijas, ¿con quién? Con la ramera. Con la ramera. Y miren lo que dice aquí. ¿No están reviviendo su vida? ¡Wow! Están viviendo igual que la ramera, está diciendo aquí. ¿Y qué es lo que vemos por delante? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Y qué dice aquí? Dice ya los evangélicos están ¿qué? Uniendo. La hermana Guay hablaba que en ese tiempo los evangélicos ya tenían un credo ¿qué? Un credo universal. Ahora, ¿ustedes creen que los adventistas de este tiempo, del séptimo día, estaban... La hermana Guay, ¿qué está haciendo aquí con la alianza evangélica? ¿Está uniéndose con la alianza evangélica o la está denunciando? Mire, tú tienes que estudiar y tú no me tienes que creer nada. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero tú no debes quedarte también callado. Es hora que cada adventista del séptimo día, donde esté, se ponga a estudiar, levante la voz. Es hora, hermano. Estén donde estén, los hermanos que lo están viendo en diferentes lugares, se están transmitiendo en vivo, desde Poza Rica, Veracruz, para varias partes. Estén donde estén, es hora. Mira, mira, checa lo que está pasando. La hermana White denuncia la alianza evangélica y el credo universal en 1846. Entonces me fui a investigar si realmente en 1846 había una alianza evangélica. Y no es que dude de la hermana White, es que si dijo la hermana White que había una alianza evangélica, es porque ya había en ese tiempo. Y hermano, aquí está la fuente donde lo tomé. La revista es Historia de la Iglesia, volumen 45, número 2, enero de 1976. Y aquí tenemos, dice, lo que distingue al denominacionalismo americano, un estudio de la Alianza Evangélica de 1846. Esta es una fuente histórica. La hermana Guay habló, cuidado con la alianza evangélica, porque ya está en un credo, ¿qué? Universal. Y la hermana Guay dijo, unámonos con la alianza evangélica. No, no tiene nada malo, ¿dijo eso? No, la hermana Guay identificó la alianza evangélica como ¿qué? Como una copia ¿de quién? De Roma, de la gran ramera, confusión, ¿sí o no? Eso lo vimos. Ahora, hermanos, yo me puse a investigar y ahorita no lo voy a leer todo, estoy terminando. Y aquí está, hermanos, aquí dice, vamos a formar una confederación bajo el nombre de Alianza Evangélica. Antes del voto, todos se levantaron y estuvieron por un momento en solemne oración y silencio, cantaron la doxología, cantaron a Dios el Padre Celestial. Oh, porque Dios está uniendo a la Alianza Evangélica. Pero estos son los evangélicos que la hermana Guay está denunciando. 1846 esa alianza. Ahora, el conflicto de los siglos se escribe unos años después, 1888. La primera versión, ¿sí? Y entonces, miren lo que pasó. Ahí estuvieron gente de muchas partes y aquí están los miembros. ¿Saben dónde se llevó a cabo la alianza evangélica? ¿Qué dice? A ver, lo que sabe en inglés. Freemason Hall. ¿En dónde? en el salón de los masones. Por cierto, la hermana White denunció la masonería. Y los conquistadores están llenos de masonería. Y muchos programas de hoy de la organización están llenos de masonería. Que nadie venga a decir que estos son puros cuentos, porque la hermana White, cuando estuvo viva, ella, el Espíritu Santo le hizo que identificara masones infiltrados en la organización. O sea, eso tú no lo puedes negar. ¿Sí? Ahora miren, hermanos. Aquí tenemos toda la historia de la Alianza Evangélica. ¿Cómo me puse a investigar? Ahí está la historia. ¿Saben a dónde fueron? Aquí tenemos miembros, escucho bien. Miembros de la Alianza Evangélica de 1800, ¿qué? 40, pastores y 124 laicos, 298 en total, fueron 922 de la Alianza Evangélica. Aquí están los miembros por país. De Gran Bretaña, de Inglaterra, 597, Scotland, Irlanda, todo eso que está. Europa, más allá, 13, 8, 12. Estados Unidos, fueron de Estados Unidos. Esta Alianza Evangélica se dio en Inglaterra. 19, 31, ahí están, miren, nada más. Y aquí están, eran de varias congregaciones. Vamos a ver las congregaciones. Iglesia de Escocia, Iglesia Libre de Escocia, del Sínodo, etcétera. Iglesia de Inglaterra, metodistas, calvinistas, bautistas, presbiterianos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos gente que llegó de las denominaciones americanas, a esa Alianza Evangélica, presbiterianos, congregacionales, Dutch o Reformed, se me fue esta palabra, metodistas, episcopales, luteranos, bautistas. ¿Y qué dice aquí? ¿Un qué? Un adventista. Ya en ese tiempo, la hermana White estaba diciendo, cuidado con la iglesia, ¿qué? Con la Alianza Evangélica, porque un adventista se ha ido a meter a esa alianza, hermanos. Está en la historia. Hermano, la historia es irrefutable. Cuando tú presentas esto a cualquier pastor, mira, yo se lo presenté a un pastor de una iglesia central en la Ciudad de México, y él agarró el documento y se puso a temblar, y dice, la información es poder. Y tembló, y temblaba. Después, en ese mismo día, su pastor, su jefe, lo manda a llamar, dice, vente para acá, ese mismo día, y me dijo, me tengo que ir, y salió temblando, defendiendo al papado. Esa es la realidad, ¿no? Se le contara historias, hermanos, como los pastores hoy están sometidos a Roma. ¿Quieres probar lo que están sometidos? Dile que te dé un mensaje de Apocalipsis 17, que quién es la gran ramera. Que te expliquen la Alianza Evangélica de 1846. Y que están sometidos porque les conviene, hermano. Están sometidos porque no hay mentalidad profética, hermanos. No saben quién es Babilonia. Dios tiene un pueblo en 1844 que salió de Babilonia. Es el verdadero pueblo adventista del séptimo día. Amén. Pero miren, ya en 1846, un adventista estaba formando parte de ¿quién? De la Alianza. ¡De la Alianza! Ahora, ese adventista, por eso la hermana Juan mencionó, habrá adventistas que usen el nombre, pero no serán adventistas. Y miren, ¿quieren saber cuál es el credo? Seguí investigando, hermanos. Aquí está otro artículo. Este artículo lo saqué de la revista Theology Today. Aquí está, Teología Hoy. Dice, Alianza Evangélica 1846, 100 años. En 1946, ¿se cumplieron cuántos años, hermanos? 100 años. ¿Y quieren saber cuáles son los puntos de doctrina que la hermana White dijo que se habían unido? Aquí están, los encontré, están en la historia. Aquí están. Dice que se iban a unir en puntos comunes ¿de quién? Porque en 1846 se habían unido en puntos comunes de doctrina. ¿Cuáles son esos puntos comunes de doctrina? Aquí están. ¿Cuántos son? 9 puntos comunes de doctrina. Ahora vamos a ver. Y ustedes me van a decir si aquí ven el santuario, los mandamientos de Dios, el sábado, el mensaje de los tres ángeles, van a ver. Dice, las partes que componen la alianza serán personas, no solamente que es Ashola, Maintain, que ellos mantendrán usualmente los puntos de vista evangélicos. Y estos son, dice, la inspiración divina, autoridad y suficiencia de la Santa Escritura, el derecho y deber del juicio privado en la interpretación de la Escritura, la unidad de la divinidad y, las personas de la Trinidad, la depravación de la naturaleza humana en consecuencia, ¿qué dice? De la caída. ¿Saben qué es esto? La depravada naturaleza humana, la idea de que todos nacemos pecadores. Hoy tú pregúntale a un adventista el séptimo día, oye, ¿naces pecador? ¿Y qué le dice el adventista? Claro, mi pecado me concibió mi madre. Hermano, evangélico. No hay doctrina. He hablado con los adventistas, no tienen doctrina. Es triste, es triste. Esto es Babilonia. La hermana Guayba está denunciando. Y este concepto, que es un concepto calvinista, ¿sí? Hoy está en la mente del adventista. Pregúntale, ¿puedes vencer cuando Cristo venga? No, porque soy pecador. El vino de Babilonia lo tienen en su corazón. Háblales de victoria por la justicia de Cristo. No se puede. No se puede. Cuando Cristo venga me va a cambiar. La depravación total de la naturaleza humana, de la alianza evangélica de 1846, la están bebiendo y dicen, no puedo, me doy por vencido. Lo único que puedo hacer es con mi cargo, a las 8, a las 12, el mediodía, el domingo, y mi cargo suple el concepto pagano. Mi diezmo. Y con los diezmos suplen esos, hermanos. Esa es la tristeza. Bueno, sigamos leyendo. Mira, con esto podemos, eso de la depravación de la naturaleza humana, hermano, eso es un concepto que entró al adventismo después. Bueno, veámonos el otro. La encarnación del Hijo de Dios, su obra de expiación por los pecadores, por el ser humano, y su intercesión como mediador y su reino. A ver, hermano, ¿qué dice aquí? ¿Su obra de quién? De expiación. Y tú pregúntale a un adventista, ¿cuándo es que se hizo la expiación? Y te va a contestar como evangélico y te va a decir, en la cruz del Calvario. Y pregúntale al Espíritu Cristiano, ¿cuándo se hizo la expiación? Y te va a decir, la expiación, el día de la expiación comenzó en 1844. Hermanos, hoy se están viviendo dos grandes vinos de Babilonia sobre esto. La justificación del pecador, ¿solo por quién? Por la fe. A ver, ¿esto es cierto o es falso? ¿Somos justificados por la fe? El adventista se queda callado otra vez. Pregúntale de doctrina, ¡out! Pero dile, hermano, va a haber, el pastor cumple años mañana. Hermano, ¿qué llevo? Fulanitos se van a ir de campamento. ¿Qué les ponemos en la maleta? Pero háblales de doctrina. ¡Out! ¡Cero! Es la realidad, hermano. La triste realidad. Hermanos, esta justificación evangélica dice, la fe invalida la ley. Y Romanos dice, ahora, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, antes de establecerla. Esto ha entrado al mundo adventista. Dios me perdona, me acepta tal como soy. Vivo mundana y paganamente. Total, Dios me conoce y me acepta por la sangre de Cristo. Justificación pagana. Los conceptos de la Alianza Evangélica de 1846 están tan metidos en la organización adventista, hermanos. Ahora, si hay un hermano que está viendo esto, no estoy atacando. ¿Investigar es atacar? No. No. Ponte a investigar. Y te lo he dicho, hermano. No me creas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ponte a investigar qué es. Si te interesa tu salvación. Amén. Amén. La obra del Espíritu Santo en la conversión y santificación de quién. Del pecador. ¿Y qué dice aquí? La inmortalidad del alma. Hermanos, la Alianza Evangélica cree que el alma es ¿qué? ¿Tú crees que el alma es inmortal, hermano? Pero siete pilares de la fe dice la no inmortalidad. Uno de los siete pilares dice la no inmortalidad de quién, alma. Y la Alianza Evangélica de 1846 te está diciendo, creemos en la mortalidad de quién. Del alma. Ahora, ¿tú te atreverías a hacer una alianza con ellos que creen que el alma es inmortal? ¿Que los muertos, después de muertos, siguen viviendo? ¿Te atreverías a hacer una alianza con ellos, hermanos? No. Pues ya la hizo la Iglesia Adventista. Por eso yo no estoy allí en la organización. Porque muchos están... Ah, es que el nombre, es que no hables contra la Iglesia. Pero vete a la esencia. Look. Deep. Mira profundo. Y pregunta, ¿quién es la Alianza Evangélica de 1846? Son doctrinas que van en contra de la Biblia. Y mira, la divina institución del ministerio de Cristo, ¿qué dice aquí? La obligación y perpetuidad de las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Hermanos, les estoy presentando los 9 puntos en que se unió la alianza, ¿qué? Evangélica. ¿Pero ustedes creen que nosotros podíamos hacer unión con ellos? ¿Mm? No. No. Es más, me puse a investigar esta revista que se llama Missiology. Ahí están los datos del 2002. Dice aquí. Dice, One Body, un cuerpo en Cristo, la historia y el significado de la alianza evangélica. Ahora escucha bien, por eso lo pongo. El origen de la Alianza Evangélica, ¿cómo se llama? World Evangelical, ¿qué? Ahora, grábate esto, WEA. ¿Qué significa? World Evangelical Alliance. Alianza Mundial, ¿qué? Grábatela bien. Recientemente fue cambiado, recently changed from World Evangelical Alliance Fellowship. Cambió de Alianza Evangélica Mundial a ¿qué? Alianza Evangélica, perdón, Comunión de Evangélicos Mundiales. Aquí está. Luego mira, escucha. Desde sus raíces en el movimiento de unidad británica en el año de 1846, en el contexto de la palabra ¿qué? Ecuménico fue primero aplicado para los esfuerzos de unidad ecuménica. A ver, ¿dónde se usó por primera vez, en qué alianza, en qué reunión de evangélicos se usó por primera vez la palabra ecuménico? ¿En 1800 qué es? Y la hermana te está hablando, cuidado con el ecumenismo. Hoy tú vas con un pastor, oiga, ¿qué pasó del movimiento ecuménico? La Iglesia Adventista no sabe nada, no estamos ni a favor ni en contra. ¡Cobardes! El que no es conmigo, contra mías. ¡Ignorantes! Y no es porque yo me exalte, no. Porque Dios nos ha dado capacidades y talentos para ir a estudiar. Cuando Él venga nos va a decir, ¿qué te pasó con tu cabeza? ¿La pusiste al servicio de la Biblia, del estudio o al servicio de los hombres? Y mira, hermano, ¿y hoy cómo se llama entonces ahora? ¿WEF? ¿Sí? Ellos te dicen aquí la historia. Ahora seguimos. Ahora mira esto. ¿Qué dice aquí? ¿Alianza qué? Evangélica. Ahí está. Alianza Evangélica. Uniting the Changing Society. Algo así. Aquí está, mira. Evangelical Alliance. Alianza Evangélica uniendo una, ¿qué? Una sociedad. Ah, y bueno, aquí te habla, y estos son los puntos comunes que tienen otra vez. Aquí están 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí está el sitio, mira, hermano. ¿Qué es? ¿Te acuerdas de eso que te dije? Investígalo. ¿Qué dice? World Evangelical, ¿qué es? Alliance. Está vivo, tiene su sitio de internet. Tú tienes que ir a investigar. Es hora que todo adventista se ponga a investigar para ver si las cosas que le están diciendo son o no son así. Bueno, vas a ir a investigar este, hermano. ¿Sí? Alianza, ¿qué dice? Mundial Evangélica. Y ellos te dicen aquí, la Alianza Mundial Evangélica tiene sus raíces en 1800, ¿qué? 46. Muy bien. Tú dijiste que como adventista nunca te ibas a unir con ellos, ¿verdad? Porque la hermana White la denunció, ¿sí o no? Sí. Porque la hermana White dijo, no a la inmortalidad del alma basada en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el alma que pecare, ¿esa qué? Y la alianza evangélica dice que siguen ¿qué? ¿Te vas a aliar con ellos? Hermano, y si tú te alías con ellos, es como si tú fueras mismo espiritista. Léelo, Isaías capítulo 8. Los reyes de Judá y de Israel se unieron con reyes espiritistas. Y la hermana Juárez dijo, ¿consultará el pueblo a su Dios o va a ir a consultar a los espiritistas? En otras palabras. Y ella dijo, a la ley y al testimonio, nada de espiritismo. Este es una emergencia. ¿Y por qué digo que es una emergencia? Agosto, noticias adventistas. Dice aquí, noticias adventistas, adventistas, evangélicos comienzan diálogo en Praga. Ah, con los que creen que el domingo es el día del Señor, con los que creen que el alma es inmortal. Hoy este grupo de adventistas le ha dado la espalda a la Biblia. Se ha unido con Babilonia. Mira, empezaron a dialogar. Y aquí está la foto, mira. Ahí está. La primera reunión, listen, escuchen. En la primera reunión entre adventistas del séptimo día. ¿Y la qué dice aquí? WEA. La Alianza Mundial Evangélica. Que la sierva del Señor denunció como credo universal. Ahora, ¿quiénes están aquí, hermanos? Y todo esto es lo que están de acuerdo cada pastor, cada anciano, en cada iglesia. Y te dicen, no hermano, es que nosotros le vamos a predicar. Mentira hermano. Ahí no se va a predicar, ahí se va a hacer acuerdos. Una vez me visitó un pastor y le dijo, mira, vete a engañar a todos los otros adventistas, pero he estudiado. Vete a engañar al adventista que te gusta engañar, al adventista que no estudia, al adventista que se la pasa confiando en sus libritos. Engaña a ellos. Pero el adventista que estudia la Biblia, el Espíritu Oficial y la historia no lo va a engañar. A eso no lo vas a engañar. Porque se sabe bien que la alianza evangélica que la hermana White denunció es la misma alianza con la que ustedes hoy están aliados. Esa es Babilonia, ¿o no? Sus hijas han hecho alianza con sus hijas, miren. ¿Y qué dice aquí? Leo la revista Christianity Today, dice, adventistas y evangélicos esperan una declaración de metas comunes. Empezaron a dialogar, después dijeron, vamos a declarar, porque vamos a creer que ya estamos, vamos a declarar que estamos unidos. ¿Sí? Y cierto, tú la puedes bajar de aquí. Declaración conjunta de la Alianza Mundial Evangélica y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bájala de ahí. Vete a este sitio de internet y bájala. Y no me crees. Para que veas que se han unido. Que han aceptado unirse en puntos de común, doctrina común, con la Gran Babilonia. Hoy hemos estudiado así de rapidito de dónde viene Babel. De un reino en contra de Dios. De una nación llamada Babilonia en contra de Dios. De una iglesia católica romana con sus hijas, que lleva el nombre ella de Babilonia, con sus hijas en contra de Dios. Y la hermana Juárez las identificó como la Alianza Mundial Evangélica. Y dijo, cuidado, ¿qué es lo que vemos? Un credo mundial. 9 puntos, 1846. Pero esa Alianza Evangélica no murió. Siguió avanzando y fue por el año, las pláticas que tenemos aquí, por el año 2006 que empezaron las pláticas con esa alianza evangélica y hoy hermanos están aliados, bebiendo del mismo vino. Ahora yo te pregunto, ¿qué tienes que hacer? Salir. ¿Quieres estar con esa alianza? Si quieres estar con esa alianza, puedes hacerlo. Y puedes recibir las 7 postreras plagas. Y puedes vivir en este mundo feliz, humanamente hablando, cayéndole bien a los pastores y a tu anciano de iglesia, sea donde estés viendo. Pero las mismas plagas que le van a caer a la madre, a la gran ramera, a la iglesia católica romana, le van a caer a las hijas. Y si tú estás aliado con ellas, también te van a caer a ti. Nosotros hemos tomado la decisión de salir de esa alianza. Amén. Amén. Amén. Y nosotros tenemos una alianza con Dios. Amén. Amén. El arca de la alianza o el arca del pacto. Amén. Un compromiso con Dios. Amén. No ser iglesia de Estado, sino ser iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Y nunca vamos a permitir, como adventistas del séptimo día, con el método de sostén propio, el ecumenismo. La primera vez que se usó la palabra ecuménico fue en la alianza de 1846. Ahora, tú abres las declaraciones de la Iglesia Adventista respecto al movimiento ecuménico y ¿sabes qué te dicen? Dicen, nosotros no tenemos nada que ver con el movimiento ecuménico en el sentido de que no hemos definido si está bien o está mal. Pero déjalos a ellos, porque ellos están en el ecumenismo. Salva tu vida. Y sálvate a ti mismo. En la justicia de Cristo. Amén. Hermanos, quiero decirles que estos acuerdos doctrinales que ustedes ven aquí, ustedes los pueden encontrar en internet. Lo pongo ahí para que ustedes no me crean. Vayan y búsquenlos. ¿Sí? Dice aquí. Dice, septiembre del 2007, más lo hago un poco más grande, con esto estoy terminando, porque mi deber es predicar el mensaje de los tres ángeles. Dice aquí, memo, o memorándum, miembros de la Alianza Mundial Evangélica, declaración conjunta de la Alianza Mundial Evangélica y la Iglesia Adventista el séptimo día, primero de septiembre del 2007. Queridos miembros de la Alianza Mundial Evangélica, durante los últimos o por los últimos 2 años, la Comisión Teológica de la Alianza Mundial Evangélica y la Iglesia Adventista del Séptimo Día han estado conduciendo diálogos teológicos. El resultado de este diálogo ha sido el desarrollo de una declaración conjunta, la cual ustedes van a encontrar en este correo electrónico. ¿Sí? Y lo estamos enviando para su estudio y consideración, y confiamos que ustedes encontrarán esta fuente de ayuda para la Alianza Mundial Evangélica. Aquí está, hermano. Ahora te pregunto, ¿es la misma iglesia adventista que la hermana Juárez estaba hablando en 1846? Sí. ¿Una que denunció? ¿Es la misma hoy que está en alianza? Sí. ¿En organización? Pues es la misma, pero ya cambió. Ahora, ¿son los mismos adventistas? No. Esos son adventistas apóstatas. Y quiero decirles en esta tarde que hay adventistas que se han apegado a la Biblia y al Espíritu Profecía. Y que, hermanos, no se han despegado del mensaje del segundo ángel. Hay que entender quién es Babilonia. Y hoy lo que resumimos, hermanos, es que Babilonia es confusión. La unión de la iglesia con el Estado. Son las iglesias del Estado. Y número 3, que se han unido a tomar alianzas. Se han unido con alianzas. Con la Alianza Mundial Evangélica. Por eso hoy tú vas a una iglesia adventista organizada. ¿Y qué ves? No ves doctrina adventista, ves un culto evangélico. No te hablan del sellamiento, no te hablan de la marca de la bestia, no te hablan de la imagen de la bestia, no te hablan a profundidad de la prosalud, no te hablan a profundidad de la verdadera justificación por la fe. De eso está fuera. Por las alianzas que han hecho con la Alianza Mundial Evangélica. Tu deber es estudiar eso, compáralo con la Biblia, compáralo con el Espíritu Profecía, y tú decides. Pero dijo Josué, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. En este santo sábado, hermanos. Amén. Que seamos fieles a este mensaje continúa vivo. Amén. En las personas que quieren ser leales y fieles a nuestro Dios. Y como está en la Biblia, esto no es para ofenderse. El que se ofende es porque no quiere investigar. Esto es para ver realmente dónde estamos parados y a quién queremos seguir. No al hombre, sino a su palabra.